Estamos un día más bajo tierra, un podcast de música sumergida. Mientras estamos aquí en el estudio, se están sucediendo las pruebas de sonido de los artistas que tocarán en esta segunda jornada del Festival Música y Margaritas. A mi derecha, Nerea Usejo y Amanda Díaz. También por aquí en el estudio, pero esta vez sin micrófono, tenemos a Álvaro Valdés. ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Venga. Vamos. Bueno, pues en un rato estaremos disfrutando de las actuaciones de Vicente Calderón y Dani Di Costas, a quien tenemos delante de nosotros. Bienvenida. Hola. Bueno, pues Daniela Díaz, conocida como Dani Di Costas, tenía que dedicarse a hacer música. Desde los 8 años recibió formación en el Conservatorio de Vigo, donde creció. Y la primera vez que se subió a un escenario fue con 14 años como telonera de su tío Miguel Costas, de Siniestro Total. Desde entonces no ha parado. De la mano del Volcán, disquera de otros artistas reconocidos del underground como Joe Crepúsculo, ha publicado ya 2 discos, 20 en 2020 y Postdata en 2023. Y al menos nosotros estamos expectantes por escuchar algún adelanto del tercero. Buenos días, Daniela. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ti por venir, jo. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Además de tu proyecto personal, estás en Cool Nenas, un trío, sí, de DJs compuesto por ti, Kimberly Tell y María Grep. Uh-huh. ¿Pinchas alguna canción tuya de vez en cuando? Pincho, o sea, últimamente, en el último año, pinchamos mucho una versión que tengo de Paulina Rubio, de Ni una sola palabra, y esta siempre cae porque también tiene un acorio y, como siempre bailamos, pues esta canción suele caer en las pinchadas, pero más allá de esta no suelo pinchar mucha música mía. Haciendo memoria, redactando estas preguntas, me acordé que vi en Insta en su momento que te luneaste a Imagine Dragons. Sí. ¿Tienes alguna anécdota de aquel concierto? Pues fue una experiencia súper guay. Pero a la vez también estas cosas siempre pintan como mucho más épicas de lo que luego realmente, claro, son, porque llegamos allí y yo además, joder, me vine arriba y yo estuve toda mi vida en una escuela de baile y hablé con la escuela para llevar bailarinas y tal, nunca lo había hecho. Y monté un show como muy guay y luego llegas ahí y si el escenario es así, puedes usar como este espacio, ni entrábamos todos, luego no te dejan encender ni una luz, ni poner la pantalla, ni nada. 15 minutos de prueba, o sea, todo es como muy estresante. Pero fue muy épico y tocamos en un sitio enorme y fue súper guay. Y estuviste también en Factor X en la edición de 2018 con otras músicas como Fusa Nocta o Paul Grantz. ¿Cuánto duró un casting como ese? Pues fue... En mi caso fue bastante rápido. Yo vi un anuncio en Facebook, o no sé dónde era, como Factor X llega a España, tal. Yo lo había seguido, pues, algún vídeo de YouTube de X Factor de Inglaterra, no sé qué, y dije, bueno, pues me grabo una versión, la mando, y me llamaron ya como directamente para ir a hacer como el casting presencial, y ya, pues al mes o así me dijeron que iba a hacer como a repetir la audición, pero ya grabada, como que se emitía y tal. Y así, pues ya siguieron los siguientes programas. O sea, no fue nada muy difícil. Bastante así improvisado por mi parte y salió bien en ese momento y ya. Bueno, no suena tan sufrido como otros castings de otros programas, como Operación Triunfo, fue, que se tiran tres ya te meses. Lo digo, yo desde mi casa y decir, bueno, ¡buah! La alergia. Bueno, solo tengo que mandar un vídeo y ya. Y entonces mando un vídeo ahí desde mi casa en Vigo y al final, pues mira, me llamaron. ¿Y te trajo alguna oportunidad tu paso por el programa? No, me trajo una experiencia y una gran amiga, de mis mejores amigas, que se llama Pupi, que la conocí ahí en el programa. Eso fue lo mejor que saqué de la experiencia, pero luego a nivel artístico, por así decirlo, hasta 2 años después del programa así no empecé a mover mi proyecto y fue por otras vías como muy diferentes. ¿Y algún problema? No, ninguno. ¿Y qué tal a día de hoy con el Risto Mejide? ¿Hay alguna cosa que le quieras decir? Pues no, la verdad que no. Se me había olvidado que existía esta persona. No he vuelto a coincidir con él y ni a interactuar con él de ninguna manera. Ni no, estoy en paz con él, no tengo nada que decir. Bueno, ¿y cómo ha sido todo este vaivén con tu nombre artístico? Primero Daniela Di Costas, que para quien no lo sepa es un homenaje a sus padres, apellidados Díaz y Costas. Uh-huh. Luego Dani Costas, luego Dani a secas y finalmente Dani Di Costas. ¿Ha causado mucha confusión todo este cambio? ¿Te lo han dicho? No, mucho? Porque, o sea, yo cuando en toda esta época de Factor X y tal, que fue ya hace bastantes años, 7 ya, 8, no sé. Ahí tenía en Instagram Daniela Di Costas, pero no era ni siquiera un nombre artístico, era como pues el arroba de Insta y en el programa, si no recuerdo mal, era Daniela, si no recuerdo mal. Y luego cuando empecé a grabar mi disco y ya tenía que pues sí, pensar bien con qué nombre quería presentarme y todo eso, pues elegí Dani. Lo que pasa es que en Instagram no me podía poner solo Dani, entonces era Dani Costas. Y estuve mucho tiempo defendiendo esto, pero hace un año y pico le di un par de vueltas y es que realmente me daba más problemas que otra cosa. O sea, me encanta Dani solo en todos los sentidos, pero era muy difícil, o sea, para crecer con ese nombre... Es complicado, sobre todo a la hora de promocionarte, de que la gente pueda llegar a ti, porque me pasaba mucho. Ya no digo pues amigas de mis padres, amigos de mis padres, gente más de nuestra edad o tal, de decir, es que no te encuentro, te quería mandarla a no sé quién, que tocabas en tal, y no te encontró y no puedo ir. Y bueno, dije, rectificar es de sabios y recuperé el Di Costas y ya está. ¿Y dónde encuentra Daniela Díaz la inspiración? Pues la encuentro sobre todo en lo que siento en el momento en el que me pongo a componer. O sea, yo escribo sobre todo sobre lo que me está pasando y lo que estoy sintiendo. Si de repente... Estoy pasando una época súper alegre y entonces me cuesta más encontrar los momentos para componer, pues hay un día que te pasa una putada o te cabreas mucho por X cosa o tal, y ese día digo, uy, a escribir. O yo qué sé, lo voy viendo muy como me siento en el momento. Sí. Y va un poco así, o sea, de lo que voy viendo, lo que voy sintiendo y lo que me pasa sobre todo a mí y también a mi gente cercana. Eso también me ha inspirado a veces para escribir canciones. ¿Y con qué, ¿Cómo qué tres artistas te gustaría sonar, incluyendo obviamente tu seña de identidad personal? ¿Cómo qué tres artistas me gustaría sonar? No sé, es que realmente me gustan tan música tan diferente que me cuesta como englobarlo todo en tres, pero sí que estos últimos 2 años que he estado trabajando en mi próximo disco y todo eso... tres artistas que me inspiraron mucho y que conocía un poco de refilón pero no había profundizado y me gustó mucho su sonido fue Sabrina Carpenter, D.O. Y luego a ella sí que la conocía pero me gustó mucho el sonido del último disco que sacó, Dua Lipa. Muy impresionante el directo este orquestal. Sí, sí, increíble, sí. Y, leí en ese pop como de darle una segunda vida a un disco, o sea, al segundo, que quizá no ha tenido tanto éxito, y engrandecerlo de esa manera. Sí, sí, no, es increíble. Chulo. Yo la vi, bueno, en directo la vi en el Mad Cool el Yo año también, pasado. Sí. Pues Dua Lipa tiene... Que fue chulísimo. Sabe mucho de música, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y compone para un montón de artistas y la tía es... Es increíble. Ojo, qué envidia. Sí, sí. Yo no la he visto con Future Nostalgia. La vi con el anterior, de casualidad, en el Mad Cool también. Ah, wow. Todos los caminos llevan al Mad Cool. Sí, sí, total. Y una pregunta que te hayan hecho mil veces. ¿Cómo surgió el rework de La Casa Azul? ¿Contactaste tú con él o fue Guille Milky Way quien tomó la iniciativa? Pues yo acababa de sacar mi primer disco y no estaba ni en Madrid, creo, o sea... Lo acababa de sacar, era era pandemia literal, pero que podías empezar a salir a tomar algo hasta las 2 o no me acuerdo, de la mañana. Y estaba en Vigo con mis amigos y de repente, además fue raro porque yo no uso Twitter para nada, bueno, ya ni tengo Twitter, pero En ese momento no lo usaba casi, no sé por qué, entré y tenía un mensaje de Guille. Y me decía, bueno, pues que había escuchado mi disco, que le encantaba, que, bueno, como un mensaje súper bonito. Y ya me hizo el lanzamiento. Yo ya estaba feliz, no quería nada más. Y justo nosotros estábamos con la idea de hacer unos remixes de un tema de ese disco, de Si te vas. Y dije, bueno, no tengo nada que perder. Ya que él me ha escrito, le voy a preguntar si le apetecería hacer algo así. Y entonces pues se lo propuse y fue majísimo y todo increíble. Y al final hasta se cantó un verso y todo en la canción, o sea que... ¡Qué guay! Sí, ¿cómo se lleva a nivel personal que una leyenda del pop increíble. Como Guille? No, increíble. Además, más allá de su prestigio y todo eso, es que a mí me gusta mucho. Yo siempre digo que es como la banda sonora de mi... O sea, de mi familia. Siempre he escuchado La Casa Azul desde muy pequeña. Y yo creo que si me preguntan o si me preguntaban en ese momento, ahora no me acuerdo, pero ¿con quién te haría más ilusión colaborar de todo? O sea, con Guille seguro. Y fue increíble. Luego me invitó a cantar la canción en la Riviera y cantamos juntos. O sea, fue súper guay. Joder, es que antes de preparar esta entrevista... y de haberte escuchado yo un día cualquiera en mi casa, lo pensaba en plan de que, no sé, qué regalo más grande en plan y que, o sea, cuánto tiene que ayudar como el tema de la validación y todo. Sí, no, viene, o sea, es muy guay, además ya te digo, me pasó muy, o sea, nada más sacar el disco, entonces fue... Sí, fue un subidón. Buen momento, se sumó al subidón de sacar un disco. Claro, sí, sí. Claro. Saca un disco y de repente le gusta mucho a un ídolo, ¿sabes? Es como, bueno, pues ya está. Si no le gusta a nadie más, pues lo siento mucho, pero a Guille le gusta, así que está muy bien. Sí, sí. Y de la cover de Paulina Rubio, ni una sola palabra. Te quería preguntar... O sea, porque últimamente como que se da mucho como esta moda de coger y hacer con sonidos nuevos como canciones antiguas, sí. Pues por ejemplo, está por ahí la de que tuvo bastante éxito, la de Friolento, por ejemplo, de la canción de La Gata Bajo la Lluvia. ¿Y cuáles fueron las otras opciones para versionar una canción histórica del pop y decirle, la voy a hacer a mi manera? Pues no, hubo muchas más opciones. No, o sea, era esa, sí o sí. Estábamos para el directo. Yo saqué, porque hice una colaboración con una serie, y saqué una versión de Rumores de Rafaela Carrà hace unos años. Qué buena, Nastrovia. Sí, y tocábamos esta canción en el directo, pero a mí no me acaba de encantar, como, no la canción ni nada, sino cantarla en directo porque... no es mi tono ideal y siempre como que llegaba súper ahogada y dije como va, le cogí manía a cantar esa canción en directo y fue como vamos a buscar otra y no sé por qué se me ocurrió ni una sola palabra y empezamos a tocarla en el estudio con los chicos y tal de risas y un día quedamos y dijimos bueno pues vamos a arreglarla para empezar a tocarla en directo y salió algo guay y luego empezamos a tocarla en directo porque la habíamos hecho exclusivamente para eso y yo ya hacía un año y pico que había sacado mi segundo disco y dije, bueno, ahora estoy haciendo el otro álbum, no voy a estar sacando canciones en bastante tiempo, así que vamos a sacar la versión y ya está, y la sacamos. Fue así un poco improvisado también. ¿Y qué esperamos de Dani Di Costas en los próximos años? ¿Para cuándo va a haber música nueva? Pues en los próximos años, no sé, espero que... algo bueno, pero música nueva muy pronto, o sea, muy pronto. Y sí, llevo 2 años y algo haciendo un disco que ya está prácticamente acabado y con mucha ilusión. O sea, ese es como el proyecto, mi nuevo proyecto en el que voy a poner ahí toda mi energía. Además, es el primer álbum con el que me presento como Dani Di Costas y ahí vamos a tope, sí. La definitiva ya. Sí, sí, la definitiva, seguro. ¿Y qué nos puedes contar de este nuevo álbum? Plan, en cuanto a tu sonido, ¿es más continuista o vamos a no, ver alguna evolución? O sea, la gente que lo ha escuchado está de acuerdo con que es un álbum bastante diferente a lo que he hecho hasta ahora. Se acerca más al primer disco que al segundo, pero es como una evolución de eso, sí. No sé, yo... Estoy muy contenta y tengo muchas ganas de empezar a sacar cosas porque llevo con algunas canciones desde hace 2 años y medio ya, que no aguanto más, es como que salga ya. Pero sí, estoy muy contenta. Ya en nada escucharéis cosas y ya me diréis qué tal. Ojo, pues lo estoy deseando, a ver qué tal. Y ya está, ya hemos acabado. Muchas gracias. Muy bien, pues mil gracias. ¿Has estado cómoda? Sí, súper, sí, genial. Qué guay. Bueno, pues en un muy rato. Buen research. Ahí. Sí, bueno, si no, ¿para qué? Hay que currarse las entrevistas. Qué guay. Y nada, que en un rato nos vemos en tu concierto. Claro, venís al concierto. Hombre, claro, yo no me lo pierdo, ahí vamos a estar bailando en primera fila. Vale. Qué guay, pues mil gracias. Bueno, muchísimas y gracias. Y ahora os dejamos con una entrevista que grabamos ayer durante la primera jornada del Música y Margaritas. La susodicha es Luli Bono, quien se encargó de inaugurar el festival. Esperamos que os guste. Luli Bono se describe a sí misma como una folclórica todoterreno y lleva varios años petándolo en multitud de jam sessions en salas como El Sótano, Intruso Bar o Cadabra Club. El año pasado publicaba su álbum debut, Toma que Toma, con canciones como Aunque parezca un lío o Flamenca frustra, en cuya presentación en la Sala Villanos de Madrid consiguió colgar el cartel de Sold Out. Su música se empapa de muchas influencias de flamenco, el urbano y el soul, y ha colaborado con artistas como Alba Morena, Desmilenao, Jimena Amarillo o Ángeles Toledano. Buenos días. Buenos días. Empezaste a darte a conocer en jam sessions y micros abiertos. ¿De qué manera crees que estos espacios han influido en tu sonido? Han influido en mi sonido. Yo no sé si en mi sonido, pero en mi forma de ser, seguro. Porque yo como hago mi música es a raíz de improvisaciones. Yo improviso y entonces sale algo. Y suelen salir cosas. Pero ha sido gracias a adaptarme en las jams. A la primera que fui ni me atreví a subirme y ha sido ir poco a poco viendo cómo funcionan, cómo hace la gente tal. Y también es que empecé rapeando con mis colegas, entonces lo de la impro siempre está muy presente en las jams. O sea, no me gusta subir y decir, o sea, empecé en plan back to black, ¿no? Y solo hacía back to black en todas. Y ahora ya es, te subes, improvisas y lo que nazca y lo que salga es perfecto. Claro, sí. ¿Y qué diferencia notas con la experiencia de hacer un concierto en una sala? ¿Con una jam? Sí. ¡Hombre! Es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Un concierto está preparado, sabes lo que vas a tocar, depende de cómo lo quieres hacer, pues haces tus propios temas. Una jam, ¿no? A una jam vas a gozar o a sufrir, porque a lo mejor tienes el día atravesado, o a escuchar simplemente y a disfrutar, tal. O sea, es otra cosa, es otra cosa. Parece, hay veces que se convierte en una especie de concierto, pero es mejor porque está improvisado. Entonces, es que no se va a repetir jamás. Un concierto lo puedes repetir, puedes hacer una gira que sea una constante, hay una línea, pero en la jam no repites, es imposible. Claro. Y bueno, dentro de tu trayectoria encontramos bastantes colaboraciones con otros artistas. Participaste en el último disco de Ángeles Toledano y hace poco sacaste un single con Desmelenao llamado Carita Empapada. Qué grande. ¿Quién te acompaña? Ole mi Ángeles, ole mi Desmelenao, mi Alba Morena que me produce, mi Leidan, ay, cosita. Claro, mi Alex Moreno. Quería preguntarte, ¿cómo de importante es para ti colaborar con otros proyectos y estar...? Me encanta, claro. Relacionarte con tu entorno y a la hora de hacer la música, ¿qué importancia tiene? Toda, porque yo además, yo no sé producir... Yo sé decirte, quítame, ponme, pero yo, una persona analógica totalmente saturada con las modernidades que ofrece este siglo. O sea, no formo parte, no soy capaz, estoy frustradísima. Si estoy frustrada con leer un pentagrama, no te puedo explicar el momento habletón, ¿no? O sea, no lo llevo bien, no. Pero entonces colaborar... Totalmente, yo no soy batería, yo no soy bajista, yo soy yo, ¿no? Yo soy Luli Bono, yo improviso, yo canto, yo escribo, pero hombre, para hacer música necesito muchísima gente, necesito músicos. Claro. Yo no soy Dios. Claro que sí. También, durante varios años estuviste acompañando a Jimena Amarillo en sus conciertos. Bueno, casi un año, qué cosa. Durante ¿te imaginas tiempo? Creciendo, ¿no? Me bajó la regla con ella de cita. Bueno, con Eva de Amor Líquido. ¡Ay, sí! Claro, tú que eres punky, escuchas Amor Líquido. Claro. ¡Ah, Amor Líquido! ¡Qué fuerte! A Eva desde aquí. Me encanta, no, hombre, por favor. Y a Gaby, y a Sara y a Peral. Literal, los mejores. ¡Qué grandes! Y bueno, quería preguntarte un poco cómo fue esa experiencia y si volverías a meterte... ¿De gira con Jimena? Sí. Lo volvería a hacer mil veces, claro que sí. Jimena es fantástica, tiene una cosa súper única, es hiper original, dice cosas que no dice nadie más, así, ¿no? Y tuvo... se iluminó para poner a una corista flamenca. Se iluminó porque tú me dirás lo que pega eso. Tú me dirás lo que pega mi música o mi forma de cantar, de ser con la música de Jimena, nada. Y sin embargo, casó muy bien durante mucho tiempo. Y eso, y aprendí muchísimo. Y desde que ella me regaló la oportunidad de subirme a escenarios tochísimos, no me bajo. Es que ya no me bajo. O sea, no me bajo más nunca. O sea, ya gracias a esa experiencia pude vivir mi sueño de vivir la música desde un sitio con un nivel de responsabilidad mucho menor. Entonces, es que solo fue un éxito. Fue un éxito porque aprendí muchísimo y pude valorarlo desde otro sitio. Entonces, ahora que pongo la cara, traigo ya muchas enseñanzas de allí, ¿sabes? Entonces, agradecida infinito. Y ella ahora va a sacar un disco, es fantástico. O sea, es que flow desquiciada. Es genial. Pues sí, la verdad, bastantes ganas de... Sí, lo total, de Jimena. Total. Es que está loca. Literal. Es que loca con K. Toma que toma. Hemos visto que en su momento llegaste a tener un blog y en tu cuenta de YouTube tienes algunos vídeos con algo de relación con los temas que tratas en tus canciones. También tienes bastante presencia en TikTok. ¿Qué opinas sobre el papel de los artistas en redes? Bueno, TikTok desde aquí lanzo, lo tengo hackeado desde hace un montón. No me puedo meter. No sé si hay alguien de TikTok España en algún lado que yo pueda pedir mi cuenta. O sea, hackeada desde octubre. ¡Qué horror! ¡Ay, qué bueno, mal! Bueno, a ver, realmente... Por mí sí. Estoy feliz, ¿eh? No, pero claro, la necesito. Sí, es verdad que hay otro alcance, hay otra cosa que me viene bien allí. Pero bueno, ya volveré. Pero sí, lo del blog, todo esto sí existe, sí. Twitter no tengo, ¿eh? Bueno, no hace falta que todo el mundo tenga Twitter. Es divertido, sí, pero tampoco hasta cierto punto. Y mira que lo diga yo. Pero bueno, y quería preguntarte sobre este tema de qué opinas sobre el papel de que tienen los artistas en redes y la obsesión esta que hay de todo el rato tener que estar subiendo cosas. Ya, yo es que no lo... No, a ver... sirven de muchísimo. No podemos meternos tampoco del todo con esto porque ayuda a la promoción y te ayuda a llegar a la gente que tienes que llegar y tiene ese punto fantástico, pero tiene ese punto de obsesión como todo. Entonces, bueno, pues si te vas a obsesionar y te vas a volver loca, pues contrata a alguien que te las lleve o yo no lo sé. O sea, yo ahora que no estoy de promoción de nada ni nada, me lo borro, no me meto desde el ordenador y contesto algún mensaje y tal, pero chilling. Pero es que yo no soy Beyond Seven, ¿sabes lo que te digo? Claro. Que algún día, ¿no? Porque Beyond Seven, ¿no? Pero de momento el papel de las redes sociales, en mi caso, es chilling. Pero es cierto que es peligroso, tiene ese punto peligroso porque lleva a la adicción, porque es un chute dopaminérgico diario, y como ese like, ese que alguien te diga no sé qué, depender de a ver si gusta y si no, y basar tu trabajo en esa opinión hiper superflua y super subjetiva, o sea, no, es peligroso. Sobre todo para nosotros, las mentes todavía desarrollándose, como la gente joven que todavía estamos ahí, que no tenemos esa seguridad aplastante en nosotros mismos, pues crecer con eso es da miedito, ¿sabes? Sobre todo ya a los siguientes. Pero bueno, sí, es un papel importante, son útiles y no hay que volverse loca. Eso es muy importante, la verdad. Sí. Y bueno, en uno de estos vídeos que tenías subidos a tu canal, hablabas sobre la adicción al tabaco, celebrando que llevas un año sin fumar. ¡Ay! ¡Qué temón! Y dentro de tu disco hay una canción, que además fue el primer single, que era Bronquitis con K. Me encanta cómo habéis estudiado. Bueno, quería que nos hablaras un poco de este tema. Porque... ¿De la mierda del tabaco? Sí. Pues yo te hablo de la mierda del tabaco. Yo fumaba muchísimo. fumadora fue lo primero que empecé a hacer para ser la más guay del lugar. O sea, era una persona yo hiper insegura, y mi seguridad la basé desde antes de las tetas en el tabaco, en tener un cigarro en la mano constante. El primer paquete se lo robé a mi padre, entonces he fumado encima marca de señor toda la vida, y que no la voy a decir, pero por no incentivar, pero tú sabes, no, yo me fumaba muchísimo, y yo la canción que mencionas, que es Bronquitis, la escribí con bronquitis en el estudio fumando viva, o sea, que yo podía tener una neumonía y no podía dejar de fumar, y fumaba casi más porque sabía que no podía fumar, entonces me volvía loca, y el estudio era siempre una nube de humo en la que yo me hallaba, que yo tengo este punto como súper espiritual y tal, y lo veía, era como estar desde fuera y verme siempre como súper esclava y en una nube real, en una nube metida ahí como encerrada, digo, quiero salir de aquí. Y entonces escribí la canción como pidiéndole a Dios que me ayudara. Y ha sido como yo he dejado de fumar, a través de la fe, literal. O sea, yo pidiéndole a Dios y creyendo que iba a poder. Y creyendo que hay algo superior a mí que me va a dar la fuerza que yo no tengo, porque yo era adicta, perdida. O sea, me fumaba casi 2 paquetes al día. Entonces, bien, llevo un año y 3 meses o algo así. Y bien, ahí he desarrollado buena disciplina. Pues... puta mierda de tabaco. Literal, hay que incentivar eso, que está caro, no fuméis, huele literal. Mal, así, bueno, yo qué sé. Cómele la boca a un buen horro que no fuma y que te diga, ¿te imaginas? Qué horror, no me ha pasado, ¿no? Pero, pero a partir de ahora, ¿no? Tú imagínate. Bueno. Este sanote, típico tía sanote. Ese brazo que te levanta, te mueve, te lleva. Como a saoler a humo, coño. Literal. Horrible. Bueno. Pues ya estamos acabando, pero bueno, hace unos meses sacaste el disco y hace poco el single este que hemos comentado con Desmelenao, y ¿qué se viene? ¡Ay, Desmelenao, sí! ¡Ay, mi Desmelenao! Escuchar a Desmelenao, por favor. ¿Se viene alguna cosa así pronto de cara a futuro? ¿Algún concierto? ¿Cosas? Sí. ¿Canciones nuevas? Sí, sí, vamos a cantar en La Villanos otra vez, un poco de despedida de etapa, el 26 de junio. Las entradas salen, yo creo que la semana que viene o una cosa así. Y música, como la saco yo, ¿no? Que es, no lo sé, hasta la semana anterior. Entonces, sí, voy a sacar música. ¿Cuándo? ¿Cuál? No sé. Pero música ahí, hay un cajón que está ahí y fantástica, musicón. Pues estaremos esperando. Sí. Y la escucharemos ahí. Y que me den mi cuenta de TikTok, ¿no? Claro, eso también. Claro, sí. De aquí a TikTok, devolver al WeThink. Al Bernabéu, así, directas. Eso, literal, pum. Pum, de aquí, de la Carlos III, pum. Pum, directamente. Al Bernabéu. Eso es. Pues sí, pues muchas gracias por... Gracias a vosotros. ...venir, y Bajo Tierra sigue en un rato, no lo sé. A tope. Pasamos ahora con el siguiente bloque de Bajo Tierra, segunda parte de esta cobertura especial por motivo del Festival Música y Margaritas. Os dejo con Amanda Díaz y Nerea Usejo. Estamos con Vicente Calderón. Vicente Calderón surge hace tan solo 2 años, en 2022, con apenas 3 canciones. Ese año ya se habían marcado 4 conciertos en la capital, pasando por salas como La Gurli, La Morocco o La Difunta Trashcan, que en paz descanse. Desde ahí todo fue hacia arriba, y en 2024 debutaron con Subterfuge, discográfica con la que han logrado publicar su primer disco homónimo este 2025. Incluye colaboraciones con artistas de la talla de Samantha Hudson o Niña Polaca, con quienes además pudieron compartir el escenario de La Riviera en noviembre. Su música drena de varios géneros, desde el punk rock nacional hasta el Britpop inglés, tratando siempre temas relacionados con la juventud y la generación Z. Bueno, hoy tenemos aquí a 3/5 de la banda. Bienvenidos Elena, la batería, Rafi, bajista, y Iker, guitarra. Muchas gracias. Muchas gracias, qué bien explicado, ¿eh? Vaya, a mí me ha hecho... La mejor explicación, yo creo, de una intro de entrevista, ¿eh? La copiáis y la pegáis, ¿eh? El labio. Bueno, pues vamos a empezar hablando de conciertos. Hoy os tenemos aquí en la universidad y hace no mucho estáis presentando vuestro primer disco en una Gurli, que fue sold out, la 10ª Gurli. Y pronto vais a repetir esa presentación de disco con una segunda fecha en la Sala Nazca, que es el 22 de mayo. Y estaríais pasando un aforo de 200 personas a uno de 500. ¿Cómo os sentís? Me has puesto nerviosa ya, solo con decirlo. Es un salto grande, pero bueno. Pero yo creo que el disco está yendo guay y tal, y yo creo que va a ser un concierto que mole, la verdad. Sí, con muchas ganas, la verdad. Sí. Si la porque... Burly se petó, entonces espero que esté también. Y hay que dejar descansar la Burly. Sí, ¿no? Sí. Álvaro tiene que dormir. ¿Nos podéis llevar alguna sorpresa de este concierto? Hombre, habrá algún tema del nuevo disco, eso seguro. Tocaremos alguno. Del nuevo dices, del que ha salido ahora. Del que ha salido ahora. Bueno, de eso, vamos a tocarlo todo. Claro. Pero de futuras cosas. Del siguiente cosas. Disco que ya estamos sí. trabajando alguna en ello. Habrá que tocar. Sí, alguna caerá no. del siguiente disco, que no sabemos todavía fechas, pero bueno. Que son temazos. Próximamente. Históricos. Hay un poco de tiempo todavía, pero estamos en ello ya. Y a ver, alguna más sorpresilla habrá, pero tampoco podemos confirmar nada aún, creo. No. Nada. Y si es sorpresa, tampoco la íbamos a ver. Pues habrá que esperar. Y bueno, os está relacionado con el tema del concierto, ¿os da miedo, os da más miedo este concierto o cuando teloneasteis en la Riviera Niña Polaca, en noviembre? Este, el que viene, el de la Nazca. Sí. A ver, es distinto, ¿no? Porque al final la Riviera era más... miedo, entre comillas, o nervios por el sitio que es un mítico, es enorme, y hemos ido a un montón de conciertos como público, y al final estar en el otro lado, pues, es chulo, pero evidentemente te da como cosilla. Y este es como cosilla de que nosotros mismos demos un salto por nuestra cuenta de, pues eso, como tú decías, de aforo más grande, y es el primer como salto a una sala más grande por nuestra cuenta, y al final es... parecido pero distinto, ¿no? Pero bueno, los dos con muchas ganas y a por ello. O sea, yo creo que el otro, este, tenemos más responsabilidad. Sí. Porque claro, sí. al final la responsabilidad de que venga la gente es nuestra, ¿no? Niña Polaca estaba claro que ya estaba todo soldado. Y luego estaba otro, hecho, lo difícil estaba hecho. Era entrar a disfrutar. Yo lo gocé ese concierto, no me sí. No, la gente no esperaba nada de nosotros, ahí iban es. A ver a Niña Polaca y era como si descubren a Vicente Calderón, pues muy bien. Pero este sí que siento la presión de a ver esto, cómo va la cosa. Ya ves. Claro, ¿y hay algún otro grupo al que os gustaría telonear de repente? Puf. Hombre, por haber. Por querer. Mazo. Aunque sea imposible. Eso sí, dando un ejemplo así como. A Blur, yo qué sé. Arroba Blur. Arroba. No sé, a mí a los Queens of the Stone Age, que soy muy, muy pajero de ellos. A mí a los Wombats, la verdad. Y de aquí que de es España, mi favorito de... yo haciendo la entrevista. Llamando a Rosalía. Por favor, Rosalía. Arroba Rosalía. Etiquetamos a un todo grupo, el mundo. Rosalía. Sí. A Joaba Ribe. Mira. Bueno. Ah, estaría guay. Estaría chulísimo. ¿No? O sea, pero... A ver, Carolina Durante es como la respuesta fácil, ¿no? Pero... Estaría guapísimo. Estaría muy bien. Fácil, es fácil lo que a los chunguitos. Bueno, bueno. Rosalía no tanto, pero... a los chunguitos me flipa, ¿eh? ¿No teloneasteis como a alguien parecido en unas fiestas de la Melonera? ¿A quién fue? Ay, no, sí, no fue a los chunguitos, pero verdad. Fue alguien... No, fue... No. Nadie que me hiciese ilusión porque no me acuerdo. No, era como una orquesta. Sí. Era una orquesta sí, como... Creo que era tributo a... Sí, vale. Era tributo, sí. Ay, no. Iba a haber sido... ¿Quién era el día siguiente en la fiesta de sí, que Celtas Cortos. Iba a haber sido Celtas Cortos. Ah, porque nos propusieron ese día, pero Elena no podía, porque tenía otros compromisos. Opa, No, estuvo bien, no es un reproche ni nada. Pero habría sido Celtas Cortos, pero bueno, cosas de la agenda. Bueno, ya más aparte, ¿cuáles son vuestras principales influencias? ¿Y han cambiado desde el primer EP Calienta que sales hasta el nuevo disco mucho más maduro? Yo creo que han cambiado. Sí. Claramente, o sea, empezando porque somos un miembro más, que Elena no estaba en el primer EP, uh-huh. y como que han metido mazo sus influencias, pues todo se ha sumado. Y yo creo que todos hemos cambiado desde ese primer EP hasta este que estamos haciendo ahora, hemos cambiado, ¿no? Sí. O sea, yo personalmente igual de influencias no tanto, pero al final vas descubriendo música nueva y tú lo que escuchas cambia. Y sí, sí, o sea, en general ha cambiado evidentemente y creo que se nota también en las canciones. También ganas experiencia a la hora de hacer las canciones y como que, bueno, la dinámica va cambiando dentro del local cuando te pones a componer. Yo creo que eso sí que se ha notado mucho. Sí, como que le hemos pillado mal el truquillo, en plan, ya sale como más rápido, cada uno sabe qué hacer... Salen también, para mi gusto, canciones más complejas que al principio igual, claro, porque al principio eran literalmente cuatro acordes y una letra graciosa de Julián y ya está. Y era como muy simple, fácil, simple, que estaban bien, pero ahora como que le buscamos también... Un poquillo más. Un poquillo más, ir más allá que eso. ¿Y qué es lo que más os gusta de este nuevo disco? Del que hemos sacado en enero, sí, ¿no? Bueno, obviamente. ¿Qué es lo que más nos gusta? A mí lo que hace Ángela. O sea, que decía algo. Es que siento que el toque, digo, si no seríamos una banda más de guitarra de hombres. Y como que, no sé, escucharla para mí es lo mejor. Yo te vas a tener. Opino igual. ¿Sí? Bueno, y no está Ángela, pero a ver, todo en general también. Era es que los coros que hace Ángela quedan muy bien y creo que es eso que los diferencian un poco de carisma, ¿no? Carisma puro. Sí, aura. ¿No? Sí, aura, sí. Aura. Tiene aura, tiene aura. No, pero también haber trabajado con Corayaco, que eso nos ha hecho sonar súper diferente total, y súper bien. Total, total. Que antes, bueno, eso. Ya ves. Otra cosa que nos llama mucho la atención de vuestra banda y que bueno, por eso aquí faltan algunos miembros, que siempre estáis ocupados y además de trabajos y cosas, estáis todos en otros proyectos. Tú, Elena, aparte de Vicente, tocas la batería con Sego, que ahora mismo son como el grupo del momento ya, nacional, o sea, imagino que sea una presión tocha. Y luego Rafi, no sé si eres activo, pero estabas también en Cruceros Manzanares. Sí, estamos ahí volviendo. Oh, tú también, así que... ¿Estás componiendo? Sí, estamos... De hecho, tenemos otro concierto también el 23 de mayo. O sea, el comeback. Así que, Vicente... Después de dos años volvemos al escenario y a ver qué tal. Ya ves. Pues mira. Y luego, Ángela está con Casero, con María Jesús y su hijo, y tú estabas o estás, no me entero, con María Jesús y su hijo, ¿sigues? Yo estoy con María Jesús, estoy con Cruceros también, el problema es que llevo unos meses sin que me están haciendo sustis porque tengo como una cosa en las manos que no doy toca la batería, pero yo vale. Aún no y estabas en su día con el Gavira, cuando tenía la banda, eso es. Estuviste también ahí. Sacamos un pupurrí de trabajos, cada uno distinto del otro. Y bueno, ¿cómo es este reto? ¿Se afecta de cara a la banda? Pues sí, la verdad. Y sobre todo porque al final los conciertos son todo en fin de semana. Sego tiene muchas cosas en mi caso y me cuesta compaginar a veces y según a qué hay que darle prioridad. Si nos dedicásemos solo a esto sería distinto, pero tenemos que llevar muchas cosas por delante. Pero yo encantada con todo, en plan... Aún así se va llevando, me refiero. Sí, sí. Sí, muy notoria. Algún concierto que no puedes, tal. Pero... Ya, sí. Pero bueno, yo contenta, o sea... Claro, trabajo. Ganas de vivir de eso solo, la verdad. Las distintas vivencias, etapas y logros que habéis vivido con nuestros otros proyectos, ¿han influido en vuestro sonido o en general en vuestra manera de ver la música? O sea, de todo se aprende en realidad. Yo no sabía lo que era grabar un disco, hice ese último de Sego con ella y lo hice antes que este de Vicente en realidad. Y gracias a eso en verdad se aprende un montón y lo lleva a este también, así que supongo que sí, todo cuenta. Yo creo sí, que son como experiencias. Yo, por ejemplo, con María Jesús, que empecé a tocar un año antes y tocamos como, no sé cuántas veces tocamos en el primer año, pero como un bazo de veces. Pues yo que nunca había tocado en directo en nada, pues como que pillas muchas tablas de cosas que te pueden pasar en directo y ya como que lo afrontas de otra forma, mucho más, vas muy tranquilo, ¿sabes? O sea, empezaste a tocar en Madrid. Sí, eso es. O sea, en bandas sí, porque en Ourense no había mucho movimiento de bandas, la verdad. Entonces sí, pero... ¿Pero si habré hecho un proyecto en solitario? Yo solo, ¿verdad? Solo batería. Batería. Solo batería. Batería y voz. Pues no pudo ser. ¿Algún día? La música experimental, saldrá un vídeo en YouTube tuyo, serás un grupo de culto. Me canso de esta gente, ¿sabes? Que ya no puedo más, tío. Bueno, algo que se echa un poco de menos de Vicente Calderón es que, bueno, sois muy de Madrid, un poco, ¿no? Como grupo de Burly de Madrid y no habéis salido mucho todavía. La fecha en Valencia que tenéis en la MUN el 24 de mayo, ¿es vuestra primera fecha fuera de Madrid? No es la primera. Fuimos a Jaén. A ver, ha habido cositas, pero como tal, de sí, en fecha sala, en sala, sala fuera, hecho, sí, es la primera. Primera. Sí. Dimos un bolo en un concurso en La Solana. Joder, anda, que decir eso, ese MD. Hemos ido a Huelva, hemos ido a Coruña. En Bilbao también tocamos. Sí. Muy guapo ese bolo, ya ves. En Bilbao y en Huelva, y que yo recuerde. Y Jaén. Ah, y Jaén, sí. Pero en sala, así como nosotros, bueno, esto también es compartido con otras bandas de Valencia, pero sí es como el primero fuera. Ya, pero bueno, para este verano ya hay algunos. Esa era la siguiente pregunta. ¿Habrá una gira por provincias? Pues gira como tal... Eso queremos, en realidad. No sé, yo creo que en otoño se va a mover un poquillo más. Sí, o sea, sí, tenemos algunos festivales. Y no sé, ahora que confían en nosotros y han visto que ha ido bien, yo creo que nos van a sacar más cosillas por ahí. Sí, tenemos el de Valencia, al día siguiente tenemos Alicante, que hacemos el doblete. Un par de festis ahí entre junio y julio, ¿no? Sí. Dos o tres. Bueno, nos vamos a Colombia ahora. Bueno, ah, ¿eh? Oye, pero eso justo, no, yo no sé si se puede decir. Hombre, ya se cuenta, ya se cuenta. Ya se cuenta. Pero de vacaciones a la playa. Ni que fuera a la India. Ni que fuera a un festival o algo así, que tienen que sacar un cartel. Ya, es verdad. Sí se puede decir. Sí, sí se puede, sí se puede. Sí, se vamos a Bogotá. Carlos Galán. Carlos Galán. Al Dime. No, ojalá. No, ojalá. Al Festival Internacional del Libro. ¿No? Nosotros pensábamos que iba a ser el Vive. Además, como a la Feria del Libro de Bogotá, que yo he estado preguntando a gente allí y me ha dicho que es como la puta hostia, en plan, que hacen más movidas culturales y que se peta y es como una cosa como muy tocha allí, ¿sabes? Me encanta, qué gracioso. Ya, por la cara, los Vicente a Bogotá. En Bogotá se lee. Vamos antes a Bogotá que a Barcelona. No nos llevan a Murcia, pero vamos a Cartagena. A Bogotá, a Cartagena. Es que vamos de viaje también. No, todo es de viaje a la playa. No, vamos a tocar. Cartagena, Murcia, Cartagena. Y luego vamos al Sonorama en agosto. Y que eso yo tengo muchas ganas personalmente. Porque estabas de público el año pasado. Es de los pocos festivales a los que he ido como muchas veces. Y la verdad es que apetece. Chulísimo, sí. Sí, de eso hay muchas ganas. Y más fechitas así que van a salir. Sí, luego hay algún otro festival, pero eso sí que no creo que no se puede decir todavía. Vale. Pues lo iba a decir, ¿eh? Hostia. No, es que más que nada porque no hemos salido en el cartel, entonces... Vale. Lo de Bogotá yo creo que no pasa nada, pero... Bueno, el Centolo sí podemos decir. Ay, sí. Ah, sí, el Centolo. El Centolo sí es el que pensaba que no se podía decir. Es el cartel, está muy guay. Yo estaba pensando en el otro. Aiko, los Punsete... Estuve el año pasado, es increíble el ambiente que hay. Lo que pasa es que cada año va creciendo un poquito más y se parece como un micro festival... normal, bueno, un microfestival no es normal, pero es que claro, un festival de 200 personas es que es una cosa en plan que al final te haces amigo de todo el mundo. Ya, qué día. Chulo. Pua, qué ganas, chaval. Sí, además nos quedamos todo el fin de... bueno, menos tú que te tienes que ir, pero los demás aprovechamos porque toco, y nos... no por nada, no porque no quiera. Los demás sí aprovechamos y nos quedamos luego al día siguiente también a disfrutar del festi. Lo que nos han hablado muy bien, así. Con todo esto de las fechas, los conciertos, de la evolución, supongo que entrar en Subterfuge ha sido un cambio para vuestra carrera, que es lo que más agradecéis. Tío, mola. La verdad es que... sí que ha dado como las oportunidades que nos están surgiendo, la verdad es que... Al final da apoyo y facilidades, sí. Que no podríamos llegar a ellos si no hubiéramos entrado en Subter. La verdad que sí. Muy bien, y lo que viene va a ser por esa línea, parece que va a seguir. Sí. No, con Subter la verdad es que estamos encantados, sí, y claro. Súper agradecidos y... nos cuidan muy bien y nos dan eso, la opción de hacer... Al final cuando entramos era un poco la idea de poder seguir haciendo lo que nos gusta, que al final es tocar y estar con nosotros juntos como colegas y poder hacerlo en sitios más chulos que si no lo hiciéramos con Subter. Literal. Pues sin Subter igual no habríamos llegado al Sonorama este año o igual no habríamos sacado el disco en vinilo o... Ya, total. Seguiríamos como banda, pero igual no podríamos hacer esas cosas tan no guays. Podríamos haber frontear. Yendo más lento. Bogotá tampoco. Bogotá no creo, la verdad. Y bueno, pues ahora ya aquí terminando, ¿nos podéis recomendar tres artistas emergentes que creáis que están destacando y que... ¿Qué queréis que la gente escuche? ¿Qué es que la gente escuche? Yo voy a decir a Simon, que es un colega nuestro, Juaní, que justo además publicó su primer álbum ayer, así que creo que es como el día perfecto para anunciarlo. Y lo recomiendo mucho, o sea, a mí me gusta mucho, es un rollo así electrónico, mucho sinte, muy funky también, muy molón, muy distinto a todo lo que he escuchado últimamente. Ya ves, mola. Yo diría, a ver, no sé si es emergente, pero quizás no es el público que, nuestro público, el público que escucha esto, pero a mí hay una banda que me flipa que se llama Zoaraz, y son como, bueno, otro rollo así más tranqui, más tal, y molan un montón y se lo recomiendo a la peña. Yo emergente así, es que no sé, las petunias, no sé qué tan emergentes son, pero me encantan, así que el diablo de Shanghai, no son emergentes ninguno, pero buenísimos los dos, así que. Genial. Bueno, pues ya mi última pregunta era preguntaros si nos podías revelar alguna sorpresa y pues eso, saber un poquito si se estaba cocinando un segundo disco. Me lo habéis dicho al principio de todo. Sin preguntar, ¿eh? No pasa nada. Así la entrevista hace sola. Pero bueno, ¿alguna otra sorpresa de cara al futuro de Vicente Calderón? ¿Planes para pues la corto, medio, corto plazo? Yo creo que este disco próximo que va a venir, que bueno, queda porque aunque está cocinándose, ¿eh? Pero las cosas que están saliendo... Estamos en otoño, por lo que estamos diciendo, y no... Bueno, hay algo medio pronto, se puede decir. ¿Algún single? Sí, sí. Sí, algún single. Volverá, sí. Antes de verano. Cae, probablemente. Próximo y bastante tema. Chulo. Y el camino por el que va a ir el segundo disco va a ser muy, muy guay. O sea, bueno, a ver. Sí. Es un disco, gusta, ¿no? Es que vamos a decir, ¿no? Pero... O sea, este primer single que va a salir antes de verano creo que también marca un poco el camino hacia el que va el siguiente disco, que queda un poco, pero... Está como mínimo más trabajado, en plan, menos improvisado, porque el primer disco es verdad que fue grabado como... una canción, venga, pues la hacemos y la vamos a grabar. Otra canción tal, esto es como... Ya va a ser algo pensado y muy mimado y eso. Antes de meternos a grabar, como que ya están... Todo mejor hecho, ¿no? Pensado. Antes yo improvisaba un poco. Sí, más preparado. Sí, lo otro era un poco sobre la marcha. Sí. Pues muchas ganas con eso. Y nada, muchas gracias Elena, Rafi e Iker, que se han unido aquí en el último momento, pero nos ha venido genial. Nos ha venido genial que estés aquí. Qué guay. Muchas gracias. Luego vamos a disfrutar de vuestro directo en la universidad. Pero vamos, muchísimas gracias por venir. Y nada, ahora os dejamos con un acústico un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Salimos del estudio de Sonora y con vosotros, Vicente Calderón, disfrutadlo. Muchas gracias. Gracias. Hola, yo soy Julián. Y yo soy Ángela. Y esto es Bajo Tierra. Bajo Tierra. Vamos a tocar, amigos, tengo. Veo a través de tus gafas de sol el último verano. Sé lo que hiciste, menudo bajón, me están provocando. Veo a través de tus gafas de sol tus últimos besos. Sé lo que hiciste, menudo bajón, estoy explotando. Caen las hojas y huele otoño, se cae también tu corazón. Deja ya de recordarme que no eres la de antes, porque sé que no van a volver los recuerdos que tenemos, pero al menos sé que amigos tengo, sé que no van a volver, que tenemos, pero al menos sé que amigos tengo. Veo a través de tus gafas de sol el último verano. Sé lo que hiciste, menudo cabrón, me están provocando. Veo a través de tus gafas de sol tus últimos besos. Sé lo que hiciste, menudo bajón, estoy explotando. Caen las hojas, llegó el otoño, se cae también tu corazón. Deja ya de recordarme que no eres la de antes. La de porque sé que no van a volver los recuerdos que tenemos, pero al menos sé que amigos tengo. Porque sé que no van a volver los recuerdos que tenemos, pero al menos sé que amigos tengo, que amigos tengo, que amigos tengo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bajo tierra. Y hasta aquí la cobertura del festival Música y Margaritas por parte del equipo de Bajo Tierra. Han sido dos días intensos, pero el trabajo ha dado sus frutos y además nos lo hemos pasado genial en los Jardines de Humanidades de la Carlos III. Ojalá que vuelva pronto la música en directo a la universidad y estemos nosotras ahí para contarlo. Una vez más, gracias como siempre a Sonora y esta vez también al equipo del Festival Música y Margaritas, formado por las alumnas del Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros de la UC3M. Gracias también a los profesores que se pasaron ayer por el estudio a charlar con nosotras y, por supuesto, a todos los artistas del cartel. Luli Bono, Daniela Garzal, Vicente Calderón y Dani Vicostas por reservarnos un cachito de su tiempo durante las jornadas del festival. De momento, Bajo Tierra se despide, pero estad atentos que esto es solo el comienzo. Nos vemos próximamente con más música sumergida y, una vez más, gracias por escucharnos. ¡Ya está! ¡Vale! ¡Espectáculo! Vale, ¡qué buena voz, eh! ¡Qué buena voz de... Gracias. De radio! Sí, ¡antes Barceló! Bueno, bienvenidos a... Por milagro. ¿Cómo estás hoy por hoy? En la ¿no? Me dijo la señora. Te dijo la señora que tenías una muy buena voz de radio. Éramos nosotros tres. La del hoy por hoy, ¿cómo se llama?